programa de radio Nativas Rebeldes. Las mujeres nos tomamos la radio, por eso te invito a escuchar la radio Playmotiv.